espera mi regreso. No me vayas a olvidar, no vayas a buscar otro cariño nuevo. No, no quiero ni pensar que te pueda perder, porque sin ti me muero. Que aquí estarás, que no me olvidarás, que esperarás por mí. Hace un año, tú y yo nos conocimos esa mañana. Era un día de feria, un día cualquiera, cuando yo te vi por vez primera. Porque al mirarte de ti me enamoré, tus ojos negros miraron hacia mí, tus suaves labios sonrieron muy felices. Y hoy que voy pasando por casualidad, de ti me enamoré, tus ojos negros miraron hacia mí, tus suaves labios sonrieron muy felices. Y hoy que voy pasando por casualidad, gritarlo a los cuatro vientos, por los siete mares, por los 5 continentes. Cuánto te amo. Quisiera contarle al primero que pasa lo que me está pasando, lo que siento por ti. Me gustaría escribirlo en la corteza de los árboles, en los muros de los edificios, en las veredas de las ciudades más transitadas, en el viento, en el agua, en el aire húmedo de la noche, en los vidrios empañados de los autos, en las mesas de los bares, en los pizarrones de todas las escuelas, en los cuadernos de los alumnos. Me gustaría publicarlo en los diarios, difundirlo por la radio, publicitarlo en la televisión, en los afiches, en los folletos turísticos, en las marquesinas de todos los teatros y de todos los cines. Quisiera que el mundo entero supiese cuánto te amo. Tanto amor no puede ser anónimo. Tiene nombre y apellido, tiene cosas que decir y canciones que cantar. No se merece vivir a la sombra, amarse en silencio, viajar de bolizón. Este amor escondido algún día saldrá a la luz del día y ese día, amor mío, todas las mañanas serán tuyas. Te lo prometo y te lo firmo. Confía en mí, amante mía, y te llevaré por los caminos como una bandera al viento. Pero ahora no. No puedo. Tengo miedo. Y tú sabes por qué. No hay tiempo para más, mis amigos. Le ponemos la tapa musical a esta caja maravillosa que es tu radio FM para hacerte la invitación a que mañana martes nos sigas acompañando. Este colectivo estuvo integrado hoy por Julián Barrera Rosales, Ociel Morejón Sotolongo, Cira Almeida y Aldenis Rodríguez Valdés. Muy buenas tardes, continúen junto a la Voz de la Victoria y siempre desde el sur. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota,